Nos vamos a Santiago del Estero. Luego de varias semanas de juicio, finalmente se conoció la sentencia esta mañana sobre el juicio por el crimen del campesino Cristian Ferreira, que fue asesinado de disparos cuando un empresario rural pretendía apropiarse de las tierras que ocupa su comunidad. Estamos en comunicación telefónica con Diolinda Carrizo del Mocase Vía Campesina de Santiago del Estero para que nos cuente qué fue lo que pasó hace minutos. Diolinda, bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Cuéntenos, Diolinda, qué fue lo que sucedió hoy en la sentencia del juicio. Y bueno, lamentablemente hemos tenido por ahí algo que no esperábamos. Realmente pensábamos que, o esperábamos que la justicia alguna vez estuviera mirando sobre estos históricos procesos que viene sufriendo el campesinado y más sobre el asesinato de un compañero, de un campesino joven que defendió sus tierras, defendió su lugar de vida. Han condenado al asesino con un homicidio simple, con 10 años, han absuelto a los 4 integrantes del grupo armado y también al empresario Sojero, y que, bueno, eso es lo que nosotros hemos tenido como resultado después de este mes de prácticamente teatralización que han hecho en el día de hoy la justicia, porque decimos que si lo iban a soltar, lo hubiesen dejado así en Santiago del Estero, para que lo traen de nuevo aquí en Monte Quemado a decir que lo dejan en libertad y absuelto de todas las acusaciones que estaba teniendo. ¿Se dieron fundamentos para saber por qué se absolvió a Sicioli o se van a conocer en los próximos días? El fundamento lo van a dar el 2 de febrero a las 12:50 en la capital santiagueña, y que eso van a ser los momentos en que podamos acceder a lo mismo. Y aquí han hecho, bueno, han declarado nulo los pedidos de la fiscalía, que pedía 5 años para el empresario, 14 para el asesino, y también han anulado el pedido de la querella, que pedía 25 años para el asesino y 16 para el empresario y 2 para los otros cómplices. Esos han quedado, o sea, absueltos, digamos. ¿Cómo recibió el pueblo esta noticia, que era muy esperada una condena para estas personas? Y de alguna manera teníamos la esperanza de que la justicia pudiera mirar una vez en la historia de las injusticias para el campesinado, hubiera mirado, pero lamentablemente no ha ocurrido esto hoy. Y sin embargo, bueno, con mucho dolor, impotencia, indignación, rabia, o sea, es indescriptible, porque tanto tiempo, prácticamente este mes, han seguido como queriendo desgastar al campesinado, que sin embargo hemos estado aquí presentes, movilizándonos en cada audiencia y siempre privándonos la participación del juicio oral y público. Cada semana nos reducían la participación en el juicio como público, y bueno, hoy nos da esta sentencia, sí, y pero bueno, convencidos de que no vamos a bajar los brazos, la dignidad campesina sigue. Nosotros decimos, peor hubiese sido nada, porque hay otros casos impunes en nuestra provincia de compañeros que han sido asesinados y los empresarios ni los sicarios han sido detenidos. Y esto, bueno, ha sido un logro de alguna manera, pero el campesinado por lo menos acercar, y que esto va a quedar así en la historia de Monte Quemado, en el pueblo de Monte Quemado y del campesinado todo, y que con lucha y organización hemos llegado aquí. No hubiésemos querido, sí, una condena, aunque sea mínima para el empresario, pero bueno, no se ha dado. Bien, Diolinda, muchísimas gracias y vamos a seguir en contacto. Hasta luego, gracias a usted. Estábamos hablando con Diolinda Carrizo, dirigente del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, Vía Campesina, porque hoy se conoció la sentencia en el juicio por el asesinato de Cristian Ferreira. Solo el autor material de este homicidio fue condenado.